Parecía moribundo, no sabía dónde ir. Vagaba por este mundo hasta que te conocí. Convertiste el agua en vino, ¿cómo hiciste caminar? Lázaro resucitar. A mí me dice la vida, yo volví a respirar. Perdonaste tú mis fallas, tu regazo quiero estar. Oh, yo sentado aquí, Señor, te pido un favor. Yo quiero encontrarte. Yo quiero sentirte. Ayúdame a entender lo que no puedo ver. Muéstrame el camino, llévame de tu mano. Y juntos caminar. Jesús. Señor. Soy mi Señor, tú me salvaste. Me diste nueva vida con tu amor y tu perdón. Tú me rescataste. Tu cuerpo. hizo caer. Por mucho tiempo preso quedé.

Mi cara. acércame a mi Dios para entregarle el corazón. Reina del cielo, mírame. Por favor, abrígame. Madre mía, Madre María, mi protectora y mi señora, Madre de amor.